Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. La educación religiosa de los hijos. En 1893 iba a ser ahorcado en Berlín el homicida Kuhn. Su madre fue a visitarlo en la prisión. El homicida le dijo, airado, «No me abraces. Si me hubieras castigado la primera vez que yo robé, no estaría en esta situación». La antorcha de la fe, que se transmitió por generaciones hasta nosotros, tiene el peligro de extinguirse como la llama olímpica malograda. Pensémoslo hoy un poco. ¿Cuál es el fin del matrimonio católico? ¿Es crear hijos para el cielo y la satisfacción mutua de los esposos? Los padres dan la vida corporal, pero deben también transmitir la vida del espíritu. Es un derecho, es un deber, inalienables. No se pueden descargar en otra persona, ni en una entidad educativa, por religiosa y por buena que sea, cuando más en una institución religiosa en que se profesa el ateísmo o la indiferencia religiosa. La fecundidad del amor conyugal no se reduce a la mera procreación de los hijos, sino que debe extenderse también a su educación moral, a su formación espiritual. El papel de los padres en la educación tiene tanto peso que cuando falta, difícilmente puede suplirse. El derecho y el deber de la educación de los padres es primordial e inalienable, lo afirma rotundamente el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2221. Porque en cada niño hay en germen un santo o un demonio. De ti depende lo que él será. Pregúntate hoy, este hijito mío, esta hijita, ¿van a ser una buena ciudadana o un vago, una vaga, tal vez una prostituta, un drogadicto, un ladrón? ¿Va en camino del cielo o va en camino del infierno? Y aquí viene bien recordar la frase recalcada por Cristo tantas veces, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al fin pierde su alma? O la frase de San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Cuándo debe comenzar la formación religiosa? La infancia es definitiva para toda la educación. Así lo defiende el extraordinario psicólogo Alfredo Adler. Los engramas de la memoria quedan en el subconsciente para toda la vida. Y esta enseñanza del psicólogo lo confirma nuevamente el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2226. La educación en la fe por los padres debe comenzar desde la más tierna infancia. Esta educación se hace ya cuando los miembros de la familia se ayudan a crecer en la fe mediante el testimonio de una vida cristiana de acuerdo con el Evangelio. La catequesis familiar precede, acompaña y enriquece las otras formas de enseñanza de la fe. Los padres tienen la misión de enseñar a sus hijos a orar y a descubrir su vocación de hijos de Dios. La parroquia es la comunidad eucarística y el corazón de la vida litúrgica de las familias cristianas. Es un lugar privilegiado para la catequesis de los niños y de los padres. A una señora que le preguntaba a qué edad debía comenzar a educar a su hijo de un año, le respondió el santo Francisco de Sales: tiene un año y usted pregunta cuándo debe empezar, pues ya ha perdido un año en su educación. ¿Cuáles son los contenidos de la educación religiosa? Abarca todo el hombre. Podríamos compararlo a una cruz con una dimensión vertical y con una dimensión horizontal. La dimensión vertical lo forma su relación con Dios, de criatura al Creador, la vida de la fe. Y los brazos horizontales son la justicia, la relación con nuestros semejantes. La educación de la fe abarca la doctrina de la Iglesia, enseñarle las verdades religiosas, enseñarle a su altura, a su desarrollo, quién es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en una forma sencilla. ¿Quién es la persona de Cristo, su vida, su Evangelio? ¿Quién es la persona de María, nuestra Madre, la Iglesia? Las verdades resumidas tan bellamente en el Credo. Una educación positiva, no basada exclusivamente en el temor al infierno, sino sobre todo en el amor a Cristo, que nos amó tanto a nosotros, que se hizo hombre, que vivió, que se sacrificó, que murió, que resucitó por nosotros. Pero para enseñar hay que saber. Necesitamos también nuestra cultura religiosa, la cultura que debe tener un cristiano maduro, que debe progresar cada día. No podemos conformarnos con lo que aprendimos como preparación para nuestra primera comunión. Debemos leer el Evangelio. Es la lectura más fecunda que podemos tener. Leer un trocito del Evangelio, ojalá en familia, cada noche. Napoleón decía a la señora de Montesquieu, que le presentaba a su hijo: edúquelo para que sea un buen cristiano. Son también nuestros deberes cívicos que hoy tanto necesita Colombia, nuestro amor a la patria, nuestro respeto por los derechos humanos. Santa Juana de Arco, ante los tribunales, decía: aprendí de mi madre el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo. Mi fe religiosa es la fe de mi madre. Y con esa fe fue capaz de tolerar la tortura de la hoguera. Murió mártir Santa Juana de Arco, una muchacha jovencita, en defensa de su fe. El padre James Keller, fundador de los Cristóforos, enumera 9 convicciones que los padres deben esforzarse por inculcar a sus hijos hasta que ellos mismos sean capaces de aplicarlos en sus vidas. Veámoslas. Primera, tú eres importante. Como ser humano individual, has sido creado a imagen y semejanza de Dios. La humanidad entera no es otra cosa que la suma de individualidades como la tuya. Segunda, nadie puede reemplazarte. Dios te ha asignado en la vida una misión especial que no ha encomendado a nadie más. No importa qué tan pequeña pueda parecerte a ti o a los demás esa misión, es importante a los ojos de Dios. Tercera, no defraudes a los otros. El Señor envía sus bendiciones a otras personas a través de ti. Si fracasas como mensajero de Dios, privas a los demás de lo que les corresponde por derecho. Cuarta, tú eres necesario. Si cada uno pensara que yo no cuento, imagínate las consecuencias desastrosas que podrían resultar. Quinta, infunde espiritualidad a tus esfuerzos más pequeños. Empieza por ser un cristóforo, un portador de Cristo, sirviendo a otros en cosas pequeñas. Recuerda que Cristo dijo que si no hiciéramos más que dar un vaso de agua fría en su nombre, tendríamos una recompensa eterna. Sexta, comienza por tu hogar. Si desarrollas tu sentido de responsabilidad personal en el hogar, en la escuela, en los negocios y en todas partes, pronto desearás ejercitarlo en horizontes más amplios, en tu iglesia, en tu patria, en tu ciudad. Séptima, no escondas tus cualidades. Aun en el caso de que Dios te hubiera dotado solo con una aptitud, empléala para el bien de otro, pero te ha dotado con muchas. No seas como el hombre del Evangelio que dijo, sentí miedo, fui y oculté la moneda en la tierra. Octava, todo cuanto haces produce un efecto positivo o negativo. Para bien o para mal, todo lo que hagas de pensamiento, palabra y obra, para que la voluntad de Dios se cumpla, así en la tierra como en el cielo, afecta el bienestar de todos de alguna manera. Efectivamente, el mundo mismo puede ser un poco mejor porque tú has estado en él. Y novena, eres importante como individuo. Cuando sientas tentación de menospreciar tu importancia personal, recuerda este viejo adagio. Soy solo uno, pero soy uno. No puedo hacerlo todo, pero puedo hacer algo. Lo que puedo hacer, debo hacerlo. Y lo que debo hacer por la gracia de Dios, lo haré. Estas son las recomendaciones del padre James Keller, fundador de los Cristóforos, para inculcar en los niños. Además de las doctrinas religiosas, de las verdades religiosas, los padres deben insistir en la práctica religiosa de sus hijos. Alet, madre de San Bernardo y de sus 6 hermanos santos, al nacer cada niño lo ofrecía a Dios. Miremos el lado inverso de la medalla. En la guerra mundial hay una carta de 2 hermanos desde el frente de Polonia. Es la carta a sus padres. Y les dicen: hemos aprendido todo menos a rezar como rezan algunos de nuestras camaradas. Un reproche violento para los padres que no supieron enseñar a sus hijos. En virtud de su dignidad y misión, los padres cristianos tienen el deber específico de educar a sus hijos en la plegaria, de introducirlos progresivamente al descubrimiento del misterio de Dios y del coloquio personal con Él. Te ofrezco una amplia lista de consejos coleccionada por un experimentado padre de familia, Mariano Bailly Bailler de Tiro, que sin duda agradecerán quienes se encuentran en la apasionante aventura de educar a la luz de la fe. Te sugiero hacer un sincero examen junto con tu pareja para ver qué calificación merecerías de 1 a 10 en cada uno de estos 18 puntos. Primera, orientarles desde el pequeño hasta el grande en el amor al Sagrada Eucaristía y a la Santísima Virgen María. Segundo, cuidar que las devociones y actos de piedad desde pequeños tengan un contenido teológico que vayan entendiendo poco a poco. Tercero, los padres deben enseñar a rezar, pero deben explicar también a quién se reza y por qué se reza. Cuarto, no abandonar nunca el seguimiento de los niños en las oraciones diarias, como las oraciones de la mañana, lo que recen al acostarse, etc. Quinto, que el rezo en familia se haga con respeto, cuidar las posturas. No es lo mismo rezar que jugar o ver la tele. La actitud debe ser otra. Sexto, busca la manera, sin ahorrarte sacrificios, de rezar el rosario en familia. Los más pequeños pueden rezar algunos misterios de acuerdo con su edad. Organizar el estudio, el descanso, las horas de llegada, etcétera, para que se rece el rosario. Séptimo, muy importante, acudir con los hijos a la Santa Misa siempre que se pueda. Cuando son pequeños, ir explicándoles poco a poco los fines de la misa para que se acostumbren y aprendan a valorarla. Octavo, cuidar especialmente la compostura en la iglesia, hacerles notar que el Señor está real y verdaderamente presente. Novena, cuidar los atuendos y la presentación personal. No se debe ir a la iglesia y menos a la Santa Misa el domingo, por ejemplo, con ropa de deporte. Hay que enseñarles a distinguir una cosa de otra. Décimo, preocuparse de que guarden el ayuno eucarístico, una hora antes de la comunión. Once, enseñarles a prepararse para ir a comulgar con actos de contrición, de amor a Dios, de fe, de esperanza, de caridad, no como quien come un bocado de pan. 12. Enseñarles a dar gracias después de la comunión, descendiendo a detalles concretos unos minutos después de la comunión. 13. Permanecer dando gracias un rato, explicándoles que el Señor está todavía dentro de nosotros realmente, y esto lo debemos predicar con el ejemplo. 14. Explicarles desde pequeños el significado de las distintas fiestas litúrgicas: la Pasión del Señor, la Pascua, la Navidad. Tantas fiestas que hemos olvidado los colombianos por la famosa ley Emiliani. Esta semana hay puente, y pregunta a cualquiera, ¿por qué hay puente? Y no saben decir, no saben nada del Corpus Christi, no saben nada de las fiestas de la Iglesia, la razón de ser de la vacación del lunes. 15. Que asocien desde pequeños el dolor, la contrariedad, el esfuerzo, el trabajo, con la reparación y la corredención. Hay que ir dándoles razones poderosas que luego más tarde les sirvan de apoyo. 16. Ayudarles a que sean constantes en la oración y demás prácticas de piedad. 17. Ayudarles, cuando llegan a los 11, 13 años, a superar el respeto humano, la vergüenza de que los vean rezar. Y 18. Explicarles por qué se escogen determinados lugares de veraneo en vez de otros con ambiente donde se ofende a Dios, de modo que también ellos asuman esta decisión. Déjame inculcarte, por último, el valor del testimonio y del buen ejemplo. De nada sirven las palabras si tú, esposo y padre, y tú, esposa y madre, no les dais ejemplo, no las precedéis a vuestros hijos con el ejemplo. Tiene mucha actualidad el refrán que usaban los latinos: verba movent, exempla traunt. Las palabras mueven, el ejemplo arrastra. Así, Santa Mónica fue ejemplo para su hijo Agustín, gran pecador, pero en el cual obró la gracia de Dios y la fe y el ejemplo que su madre le había infundido en la niñez. Escribe así el santo Agustín de Hipona: mi madre nada escatimó para impregnarme desde muy niño en su fe religiosa, en Dios y en Jesucristo. Al hablarme de la justicia de Dios, la santa mujer temblaba y los estremecimientos de mi madre penetraban en mi ser. Después, aun en medio de mis desórdenes, jamás me mostré insensible a todo esto, ni siquiera cuando más me afanaba en seguir a mis amigos licenciosos. Vamos a terminar estas reflexiones con una oración. Quiero pedir por los niños. Es una oración un tanto jocosa y alegre. Quiero pedir por los niños que dejan sus dedos llenos de chocolate en todo lo que tocan, que saltan en los charcos y arruinan sus pantalones nuevos, que comen dulces antes de la comida y que nunca encuentran sus zapatos en la mañana. Quiero pedir por los niños que miran a los fotógrafos desde atrás de los alambres de púas, que nunca han caminado por la calle con un par de zapatos nuevos, que nunca han jugado encantados y que han nacido en lugares a donde nosotros jamás nos acercamos, que es donde probablemente morirán. Quiero pedir por los niños que nos dan besos pegoteados de caramelo y ramos de flores, que duermen con su perro y quieren enterrar a sus pescaditos, que nos abrazan muy fuerte y que olvidan su dinero para la merienda, que riegan la pasta de dientes por todo el baño, que observan con ojos asombrados a su padre cuando se afeita o a su madre mientras se maquilla, y que hacen ruido cuando se toman la sopa. Y también quiero pedir por los niños que nunca han comido postre, que no tienen cobija favorita que llevar a todos lados, que ven a sus padres sufrir, que se acercan a nuestros carros en cada calle pidiendo con sus ojos, que no tienen baños para asearse y cuyas fotos aparecen en las estaciones de policía y no en la alcoba de sus padres. Quiero pedir por los niños cuyas pesadillas suceden a plena luz del día, que comen lo que encuentran, que duermen bajo el cielo abrigado por periódicos, que nunca han ido al dentista, que no reciben mimos de nadie, que van a dormir hambrientos y despiertan hambrientos, que no tienen dirección ni protección. Quiero pedir por los niños a quienes les gusta que los carguen y por aquellos que tienen que ser cargados, por los que se dan por vencidos y por los que siguen luchando, por los que no encuentran manos que tomar. Por todos esos niños quiero pedir el día de hoy, porque todos son valiosos. Dan una nueva forma de amor a nuestras vidas y una razón para vivir, porque ellos nos hacen sentir la necesidad de comprometernos a construir un mundo más justo. Y pido por nuestros hijos, los que nacieron y los que nacerán, porque son la mejor esperanza para nuestro mundo, la compensación de nuestro trabajo, la realización de nuestros sueños incompletos, la garantía de nuestra inmortalidad y la muestra de que Dios no ha perdido la esperanza en los hombres. Este día pido por mis hijos, por nuestros hijos, por todos los hijos del mundo, para que Dios los bendiga con amor y alegría. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.